Alcanzamos las 12 de la mañana y lo hacemos en el tiempo de la política. Como cada martes, vamos a acompañarles a continuación durante los próximos 30 minutos para hablarles sobre el marco político local, en concreto para informarles de los argumentos y planteamientos que se plantean por parte del Grupo Municipal Socialista. Ya nos acompaña secretaria local del PSOE y portavoz del Grupo Municipal en el Ayuntamiento de Ubrique, Isabel Gómez, a quien saludamos. Isabel, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes a todos. Pues le llega el turno al PSOE en este espacio de política. Durante los próximos 30 minutos, como decíamos, tiempo a la disposición de esta formación para hablar sobre los temas que le interesan. ¿Y temas que interesan? Pues no podía ser otro que, por ejemplo, el de los presupuestos. Teniendo en cuenta la última reunión mantenida para abordar la cuestión de los presupuestos, bueno, pues quería dar a conocer las conclusiones, ¿no?, obtenidas después de esa reunión. Pues la verdad es que es un tema muy importante en el ámbito local y especialmente en el ayuntamiento, lo que tiene que ver con los presupuestos municipales. En ese sentido, yo tengo que decir que el Grupo Municipal Socialista pues hizo una serie de demandas al equipo de gobierno para poder avanzar en los presupuestos del 2014, y tuvimos una reunión el pasado 5 de febrero donde es la segunda que hemos mantenido todos los grupos para este asunto. Y nosotros dejamos clara un par de cuestiones que nos parece importante. Una de ellas es que necesitábamos saber el margen económico, en este caso, cuando se nos solicitan propuestas a los grupos de la oposición, de qué importe, ¿no?, tenemos que hacer las propuestas. Se nos dijo que el margen prácticamente era nulo, por lo que estamos hablando de que si tenemos que hacer alguna propuesta desde el Grupo Municipal Socialista, pues tiene que ir además no solo la propuesta, sino también, valga la redundancia, la propuesta de qué quitamos de los presupuestos para poder asumir esa actuación, ¿no? Entonces nosotros trabajaremos, aún así, el detalle de los presupuestos, del borrador que nos ha proporcionado el equipo de gobierno, pero hay una cuestión que sí es la que aparece como novedad en estos presupuestos 2014 que nos parece de una importancia relevante. Nosotros sabemos que, con independencia de que otros gobiernos nos estén diciendo que la salida de la crisis está a la vuelta de la esquina, sabemos de sobra, y más en los municipios, que de ahí a que se transforme en una realidad social y económica distinta para los ciudadanos queda todavía bastante tiempo. Y es por ello por lo que defendemos que en la medida de lo posible, pues todo lo que es el gasto municipal en este caso se haga con un criterio razonable, pero además que se haga con un criterio de consenso. Nosotros en esta reunión le transmitimos al alcalde que la partida a la que me refiero es la actuación prevista en el mercado de abasto antiguo, y nosotros lo que le solicitamos al alcalde es que en ese proyecto, para lo que vaya a gastarse y tener destino durante muchos años en Ubrique, debe de buscar lo que es el consenso de los grupos municipales. Y también lo digo, como es razonable. Si no se encuentra ese consenso, se tiene que trabajar en conseguir la mayoría, al menos, el respaldo de la mayoría de los grupos municipales. De los cuatro que somos, yo entiendo que el equipo de gobierno debe de dejar de tomar decisiones unilaterales por un solo grupo de los cuatro que compone la corporación municipal y debe de ir llegando a acuerdo con la mayoría de los grupos. Entonces, en esta actuación concreta, que los presupuestos viene valorada como por un total de 325.200 euros, creemos que es una actuación importante y que necesitamos, por lo menos desde el Grupo Municipal Socialista, conocer el detalle de este proyecto. Entonces, nosotros en esta reunión le hacíamos la sugerencia y la propuesta al alcalde que intentara llegar a un consenso con los grupos de lo que se vaya a ubicar en el mercado de abasto antiguo y, si no es posible, como digo, pues de la mayoría de los grupos. ¿Qué ocurre? Que esto es como todo en la gestión municipal. El tiempo que tenemos de maniobra es escaso. Ellos han metido esta actuación dentro de una línea de financiación concreta, que es el plan de empleo estable, que yo me imagino que se tendrá que definir en breve, y que esa prisa y esa premura pues de nuevo va a condicionar que los grupos de la oposición nos tengamos que posicionar concretamente sobre algo a la ligera, deprisa y corriendo. Entonces, la propuesta que hacía concretamente mi grupo es que si la línea de financiación de este proyecto es el plan de empleo estable, que significa que es inversión que te subvencionan en aquellas instalaciones que luego tengan de cara al futuro garantizado un empleo, pues nosotros lo que decimos que podría sustituir lo que es la actuación del mercado antiguo de abasto a expensa de llegar, como diga, a un consenso o a un acuerdo mayoritario de los grupos y que lo sustituya por inversión municipal en instalaciones que hay en el municipio y se encuentran cerradas actualmente, como puede ser el ecomuseo, el campamento, el camping de Tabina, el trasvase. Es decir, que dirija esa inversión municipal a instalaciones cerradas y que su apertura además va a suponer una generación de empleo. Que es la condición que te pone pues esta línea de financiación. ¿Por qué? Porque sabemos que allí en el mercado de abasto antiguo hay un planteamiento de una sala de exposiciones en la que tengo que recordar que mi grupo lo llevaba en el programa electoral y que pudiéramos estar de acuerdo, pero es cierto que el resto del espacio no se nos define claramente cómo se tiene previsto por el ayuntamiento gestionar. Se habla de que pueden ser despachos de promoción del comercio local, despachos para emprendedores y entonces una serie de términos que nosotros creemos y exigimos que se nos aclare por parte del alcalde y del equipo de gobierno qué es lo que se pretende definitivamente, porque estamos hablando, como digo, de actuaciones que van a ser permanentes en un tiempo considerable y que creemos que en estos tiempos en los que hay que priorizar los recursos, pues debemos de compartir la filosofía que se vaya a que vaya a este mercado de abasto antiguo, sobre todo porque seguramente corporaciones futuras se van a ver condicionadas por esta decisión. Nosotros solo podemos decir cómo puede ganar más tiempo y, como digo, es sustituir esta línea por otras que pueden cumplir los mismos requisitos y abrir ese debate. Lo que no sé si al final se va a decidir por el equipo de gobierno, pues dar respuesta, ¿no?, a esta demanda que hacíamos. Como perdón, como resultado también en esta reunión, nosotros defendemos siempre que los presupuestos no se pueden ver como lo que son números, pero la importancia que tienen unos presupuestos es la gestión que esconden, ¿no?, la gestión que hay detrás de los mismos. Entonces, nosotros nos interesamos por si el gasto, por ejemplo, que se reparte entre las distintas delegaciones atienden a criterios razonables de actividad de estas delegaciones. Y saber si hay previsto por el equipo de gobierno pues líneas de actuación específica en materia de todo tipo, desde sanidad, mujer, juventud y desarrollo sostenible, en fin, en todas las delegaciones municipales, saber si ese gasto que tienen contemplado como posible las delegaciones atienden a líneas de actuaciones concretas. Quitando las que lleva directamente la concejal de Hacienda, pues las demás desconocemos cuáles son estas actuaciones. Por tanto, nosotros nos dificulta el poder respaldar unos números en los que no conocemos a qué van a dar respuesta, ¿no? Entonces, creemos que el debate de los presupuestos es muy amplio, que no se puede resumir. La impresión que me da es a que se nos siente, se nos diga, bueno, ¿alguna propuesta? Bueno, como yo decía, ¿no?, para proponerme tiene que decir usted hasta dónde puedo proponer, para saber ese importe económico y para saber también la actuación que proponemos y la gestión, que la gestión además no la va a llevar el Grupo Socialista, sino que la tendría que hacer el equipo de gobierno. Y eso significa que tenemos que intensificar las reuniones de estos presupuestos. Y si no es así, pues me imagino que llegaremos a marzo, que es el plazo que nosotros nos dimos, y para poder adelantar a un acuerdo o un posicionamiento de mi grupo con respecto a los presupuestos municipales, llegaremos a marzo sin tener claro nada. Yo además entiendo que los presupuestos municipales hay otra partida que preguntamos cuál era su finalidad, que es el plan de emprendedores. Y bueno, ahí hubo, digamos, explicaciones de lo que entendía el equipo de gobierno, que era esa partida en base a un proyecto que había anterior con la Cámara de Comercio y era poder llevar a cabo alguna de las actuaciones que se tenía previsto con ese organismo. que parece que no se iba a poder llevar a cabo el convenio que se llegó con la Cámara de Comercio en su día, de vivero de empresa, etcétera. Y también por otros grupos pues se hizo el planteamiento de lo que ellos entendían que tenía que ser el plan de emprendedores. Entonces es otra partida que es nueva y que necesita también una aclaración por parte del equipo de gobierno en el sentido de para qué y en qué se va a gastar esos 12.000 euros. Y a esa estamos, esperando a ver si se nos da la aclaración oportuna de las cuestiones que nosotros hemos planteado y poder así, pues bueno, trabajar, ¿no? En definitiva, por los concejales socialistas, pues saber lo que vamos a hacer con los presupuestos del ayuntamiento. Pues con respecto al tema de los presupuestos, también hacía referencia pues a ese proyecto del mercado de abasto, del antiguo mercado de abasto, esa obra que se va a ejecutar y que está presupuestada. Y bueno, pues un poco el planteamiento que ofrecéis vosotros, ¿no? Desde el PSOE. Entonces, si quieres insistir o incidir nuevamente sobre este tema en particular. Mire, yo, un tema que está de actualidad, por estar en un proceso abierto, que es en un servicio fundamental como es el agua. Nosotros, ¿qué hemos visto en todo este tiempo, ¿no? Pues hemos visto que el debate no se ha producido con respecto a la gestión del servicio y que nos hemos visto abocados por los tiempos y plazos, por el vencimiento y la extinción de la empresa que existía para prestar este servicio, la empresa municipal, vencía a 31 de diciembre del 2013. Y entonces nos hemos visto en lo que también estoy comprobando en otras cuestiones, ¿no? Que hay que pronunciarse deprisa y corriendo sobre temas que necesitan ser madurados y ser analizados mínimamente. Entonces nosotros, y sin estar dentro de los presupuestos, nosotros no vamos a dar el visto bueno a unos presupuestos sin que se nos diga definitivamente si el servicio de agua puede paralizarse, lo que es el procedimiento de constitución de empresa mixta, para que el ayuntamiento, que es el que tiene que hacerlo, pueda valorar la posibilidad de que sea el ayuntamiento al 100% el que preste este servicio y no al 51%, que es la mayoría, pero el 51%, como se está planteando ahora. Y esa valoración la tiene que hacer el ayuntamiento para garantizar que la viabilidad jurídica, en base sobre todo también a la nueva ley de la administración local, para garantizar también la viabilidad económica, y hacer los números de lo que supone, y cómo no, también garantizar la viabilidad técnica del servicio, porque tenemos que reconocer que el servicio de agua, como servicio municipal, ha funcionado durante todo este tiempo, y queremos saber si es posible y si se tiene el conocimiento técnico suficiente a través de las contrataciones que pudiera hacer el ayuntamiento directamente para poder prestar este servicio. Entonces, yo, como portavoz del Grupo Municipal Socialista y como secretaria general del PSOE, porque también este asunto lo hemos estado viendo en la Ejecutiva Municipal, necesitamos que el alcalde, de una vez por todas, en función de los informes jurídicos y técnicos oportunos, nos diga si al final lo que aprobó el Partido Andalucista y el Partido Popular de la constitución de una empresa mixta tiene que ser así definitivamente, o hay opciones de poder paralizar el proceso de manera que el ayuntamiento pueda tener un margen de tiempo para poder analizar, como digo, con datos sobre la mesa, si el servicio se puede prestar al 100% desde el ayuntamiento. Nosotros creemos que es el momento de valorarlo, porque hemos andado durante estos 15 años de empresa mixta, de empresa municipal, y creemos que al menos esa opción debe de estar sobre la mesa. Porque nosotros defendemos lo que es los servicios públicos al 100%, pero también se puede, y nosotros lo interpretamos así, todo lo que sea concertación con privado o todo lo que pueda ser constitución de empresas municipales con una parte privada, pues no es un modelo que rechazamos, pero de lo que tenemos que tener es los datos de ambas cuestiones, de los dos modelos, para poder posicionarse sobre este asunto. Nosotros, cuando se llevó a pleno, Le pedimos al alcalde que nos diera ese tiempo, que el ayuntamiento además hiciera los estudios oportunos, y no tenemos respuesta desde entonces. El alcalde parecía manifestar una inquietud en ver si el ayuntamiento estaba en condiciones de asumir al 100% este servicio, pero se queda en una posición que no tiene traslado en marcarse un trabajo concreto que nos diga si al final vamos a poder valorar un modelo municipal. Y nosotros necesitamos como grupo saber definitivamente qué pasa con el agua para tomar otra serie de decisiones como pueden ser los presupuestos municipales. Luego, en el ámbito de los presupuestos, y como decía, es difícil cuando uno no le corresponde la gestión, sino que la tiene que hacer como es normal, el alcalde del equipo de gobierno, pues hay discrepancia en la gestión de los asuntos. Nosotros, como grupo, y yo diría que la corporación municipal, ha estado defendiendo mucho el aclarar el sistema de contratación del ayuntamiento. Y creo que se ha avanzado mucho, se avanzó en lo que fue el borrador de la bolsa de trabajo. Se abrió el plazo, se está en la valoración y en la baremación de las solicitudes presentadas, y tuvimos una reunión justamente después del día de presupuesto, creo que fue el 6 de febrero, donde estuvo la concejal de personal y estuvimos los grupos de la oposición, y también se incorporó a esta reunión, que me parece muy positivo, lo que es representantes de la plataforma de desempleados de la localidad. Y en esta reunión pudimos ver que ahora hay una serie de contrataciones pendientes por el ayuntamiento, que no tenemos actualmente la bolsa de trabajo culminada, y la concejala pues estaba dispuesta a escuchar a los que estábamos allí sentados pues la opinión, ¿no?, de cómo contratar a las personas que va a hacer falta. A veces estuvimos hablando si informe social, si utilizar también el listado del decreto de exclusión social que se hizo del programa de la Junta de Andalucía, y tengo que reconocer que fue una reunión muy fructífera y donde se pusieron asuntos sobre la mesa que se pudieron hablar tranquilamente y también respaldado con datos. Y eso es lo que nosotros creemos que tiene que extenderse al resto de áreas del ayuntamiento, porque igual que dio la cara a la concejal y estuvo explicando todo este sistema de contrataciones y donde intenta además de seguir encontrando el acuerdo del grupo de la oposición para culminar en contrataciones que podamos compartir todo, pero es que lo que decíamos allí, luego lo que no está dentro de la bolsa no puede estar al margen de contar con la opinión de la oposición, ¿no? Y me refiero con las contrataciones del patronato de deporte o contrataciones en servicios municipales como la biblioteca o la escuela de música. Es decir, hay una serie de contrataciones que están fuera de la bolsa porque tienen un sistema de contratación propio, pero es que no existe un sistema como tal que garantice no solo la transparencia, sino la igualdad de oportunidades por toda la gente que esté interesada en entrar en estos organismos. Y nosotros demandábamos desde la oposición que los concejales, tanto de cultura, por la escuela de música, por el tema de todo el mantenimiento de las instalaciones turísticas, también con el tema del patronato, debe de haber una línea común en las contrataciones, que aunque no estén dentro del reglamento de la bolsa, sean criterios similares, porque no puede ser que nos pongamos muy restrictivos con las personas que tienen que entrar, sobre todo para las obras municipales y la limpieza y mantenimiento de los edificios públicos, y luego tengamos el arbitrio en las contrataciones de estos organismos y especialmente del patronato de deporte, porque tiene un mayor número de personal, ¿no? Entonces, nosotros lo expusimos, lo demandábamos. Parece que se va a intentar de organizar una reunión donde estén los concejales que gestionan estas áreas y ver si somos capaces, entre todos, de marcar unos criterios comunes y ligeramente similares a lo que son las contrataciones del ayuntamiento, para que todo tenga una línea conductora común en cuanto a los criterios para entrar en el ayuntamiento a trabajar, ¿no? Sea el organismo que sea. Y precisamente en torno a este tema, ¿no? Después de ese encuentro con las responsables de personal y abordar el tema de las contrataciones, se abrió también, imagino, la puerta para el tema de la participación ciudadana, ¿no? En los diferentes temas de gestión municipal. Pues mira, la verdad que es un tema muy importante para nosotros. Seguimos diciendo que el consenso no debe de ser solo político. Nosotros, el ayuntamiento, y además los tiempos bajos de que vivimos la política, el descrédito que tenemos hacia los ciudadanos, eso se tiene que paliar y luchar e intentarlo, y soy una defensora de eso, a través de contar con la gente, con sus representantes y con lo que es la organización de la sociedad civil a través de sus colectivos. que luego tengan un mayor o menor número de asociados, que son cuestiones menores. Si una vez por todas los responsables municipales, en este caso, nos ponemos a escuchar, a darle el sitio a estos colectivos, a atender sus demandas, a darles explicación e información de las cuestiones del ayuntamiento, eso hará que poco a poco, y si la gente se siente útil en ese sentido, se fomente indirectamente lo que es la creación, incluso el dinamismo, ¿no?, del asociacionismo. Y eso lo seguimos defendiendo. Nosotros con los presupuestos preguntamos si se tenía previsto convocar el Consejo Económico y Social, y parece que sí que se tiene previsto convocar. Yo creo que tiene que ser una cuestión en paralelo a las reuniones que se está haciendo con los grupos de la oposición, porque tenemos que escuchar a las entidades que se encuentran representadas en ese Consejo Económico y Social y que se explique por parte del ayuntamiento qué es lo que se quiere conseguir de estos presupuestos. Y no me refiero a dar un detalle económico, que también, sino lo que pretende realmente el ayuntamiento con estos presupuestos, qué es lo que va a poner en valor del municipio, qué es lo que va a trabajar, qué carencia va a intentar resolver. Y esa es la parte que nosotros queremos escuchar del alcalde, el contenido político de los presupuestos municipales. Y yo creo que el Consejo Económico y Social tiene que dar, primero, su opinión sobre, por ejemplo, el mercado de abasto y su fin. Yo creo que hay que sentar a los pintores de la localidad, que se merecen, desde luego, el ser escuchado después de hacer el planteamiento que se tenga por parte del equipo de gobierno y ver también qué opinan ellos. Y es el proceso normal dentro de esta democracia de intentar defender, como digo, pues la credibilidad política y, sobre todo, el garantizar que lo que nos gastemos es del ayuntamiento, luego sea utilizado, que al final depende de la gente, no depende del ayuntamiento. Son servicios o son instalaciones que se ponen de uso público y depende del uso que el ciudadano le dé, pues entonces hay que contar con esa opinión. Y nosotros seguimos insistiendo que para nosotros es primordial. Dentro de lo que es la cuestión económica, y decía el Consejo Económico Social, incluso en la reunión con la concejala de personal, se pudo comprobar que hay colectivos que parece que han solicitado al alcalde la constitución del Consejo Económico Social, bueno, no la constitución como tal, sino la constitución dentro del Consejo de determinados grupos de trabajo para ver temas municipales. Pues no, los grupos de la oposición era la primera noticia que teníamos. Y nos parece una pena, por no decir una palabra mayor, un despropósito, no aprovechar colectivos que quieren plantear determinadas cuestiones, darle la oportunidad de escucharlos y de escucharlos donde tienen que plantearlo, en este caso el Consejo Económico Social, y ver si se constituye un grupo de trabajo que vayan en la línea de ver las propuestas de estos colectivos, si es posible o no, y luego la opinión de cada uno de nosotros. Y dentro de la propia participación, nosotros tenemos también que hacer hincapié que se ha abierto un proceso en el ámbito de la Escuela de Música, que también tuvo en sus inicios de este curso una serie de inquietudes, vamos a llamarlo así, y nosotros creemos que el trabajo que se está intentando desarrollar, reuniendo a los grupos políticos, reuniendo a los padres de los alumnos de la Escuela de Música, reuniendo a la dirección del centro, al profesorado del mismo, a los alumnos mayores de edad, tiene que dar como fruto pues el establecer un reglamento del servicio de la Escuela de Música que emane de, al menos, de la opinión de todas las partes implicadas. Y es una lástima que la reunión que teníamos convocada para ayer para tratar este asunto pues se tuvo que posponer debido a que no se había organizado todo lo bien que se debiera, porque ayer se supone que todas las partes implicadas en la Escuela de Música debían de llevar un trabajo hecho y desde el ayuntamiento no se le ha transmitido que tenían que hacer esa tarea. Entonces, al final, pues vamos a tener que darle, como es lógico, vamos, un tiempo razonable para que ellos analicen los documentos, los borradores de estatuto y puedan llevar propuestas concretas y verlos en estas reuniones de trabajo. Y yo, dando mi opinión como grupo municipal, creo que es la línea, que todavía tiene que dar su fruto, todavía estamos algo descontentos del trabajo que se ha hecho, pero bueno, es la línea que se tiene que seguir por parte del ayuntamiento. Y la reivindicación de la Escuela de Música fue una reivindicación que hicimos mucho énfasis los partidos de la oposición y seguiremos haciendo énfasis en determinadas materias. Y creemos que, y lo reitero tantas veces como pueda, a través de la participación ciudadana, y si no, pues la participación como no de, lo, de los colectivos. Y en eso ahora se me está viniendo a la memoria que una de las cuestiones que tuvimos cierta polémica en el pleno anterior fue el tema de la juventud. Yo a mí me sabe mal ir a un pleno y bueno, y al final, pues tú más, tú yo menos y todas esas cosas. No comparto esa línea porque al final no nos llevan a ningún lado, no es un debate productivo ni fructífero. Pero es cierto que, mire, las cosas son muy simples. Hay una moción que se aprueba en pleno por la propuesta del Grupo Socialista, que es la creación de un Consejo Local de la Juventud, que el ayuntamiento puede regular como entienda, que además la participación en el mismo no puede ser solo, que puede no solo restringirse a las asociaciones juveniles, que se dice que son pocas, y básicamente de ideología política, sino que se puede dar cabida a otro tipo de participación. Pero bueno, eso es sentándose, trabajándolo y llegando a un acuerdo. Entonces, como la sorpresa que, y yo creo que todo el debate y el malestar que se produjo en el pleno es que escucha desde el equipo de gobierno que hay un nuevo planteamiento, que se está valorando otra cosa distinta a lo que se aprobó en pleno, y nosotros lo único que pedimos es que si se quiere cambiar las cosas que se aprueban en pleno, pues se vuelva ya a pleno, y si se tiene esa mayoría, pues que se cambie. Pero es que las reglas de juego son las que son. Y nosotros nunca nos hemos cerrado a debatir y a hablar, y especialmente creo que la juventud es un tema que está abandonado y que no se ha tratado por parte del equipo de gobierno y que tiene que moverse. Y nosotros vamos a seguir insistiendo en ese sentido. Y a eso me refiero, que la participación muchas veces, cuando escucha la opinión del equipo municipal, pues parece que no tiene importancia porque son pequeños colectivos, porque son pocos en la localidad. Bueno, pero si es que si se trabajan, como digo, luego tú tienes un mensaje indirectamente, que es que tú le estás diciendo a la gente que si se organiza, que si se constituye el colectivo, que si se apunta a los existentes, al final van a poder opinar. Y bueno, y lo suyo es poder decidir, en la medida de lo posible, lo que son líneas de trabajo del ayuntamiento. Y eso es fundamental para el municipalismo y sobre todo para hacerlo sostenible, no como dice el gobierno a los ayuntamientos, sostenible económicamente, sino socialmente, y hacerlos partícipes a todos los colectivos de la localidad. Y luego también, en ese aspecto yo tengo que decir que hay colectivos, por ejemplo, los silvestristas, que también nos han contactado con todos los grupos municipales, en los que se nos han transmitido pues que hay una serie de, digamos, de presión ecologista para lo que es la modalidad del silvestrismo, en la que están demandando a la Unión Europea que prohíban esta modalidad, y están buscando a través, en este caso, las asociaciones locales del Ruiseñor, que estuvimos reunidos, y la del Boli-Boli, para buscar el respaldo de los grupos municipales que apoyen esta modalidad y el poder mantener pues una actividad, ¿no?, que es inocua para el medio ambiente, que además tiene una larga trayectoria e historia en nuestra tierra, y que yo creo que en este caso la directiva AVE de la Unión Europea pues permite a los ecologistas hacer énfasis en que se prohíba, pero que está perfectamente regulada, y especialmente en Andalucía, y que hay estudios, o mejor dicho, no hay estudios que avalen que sean perjudiciales para las especies que se cautivan, que luego además se liberan y que están dedicados sobre todo a lo que son el canto. Pues nosotros como grupo municipal vamos a plantear esta cuestión al resto de los grupos para ver si el Ayuntamiento de Ubrique se pronuncia en defensa del silvestrismo. ¿Eso supondrá que lo consigamos? No lo sé, pero lo que sí viene a coalición del argumento que estaba diciendo es que si hay asociaciones locales que se dedican a eso y que están necesitan transmitir esa preocupación, que están inquietos porque puedan verse restringidos o prohibidas, pues hay que sentarse con ellos y hay que intentar de darle ese respaldo, si se comparte, que en este caso por el Grupo Socialista sí, y es lo que vamos a trabajar. Y hay veces que se tratan más de gestos y que solo se pueden permitir si tú sientas en la mesa a los colectivos, y eso es lo que el Grupo Socialista va a seguir exigiendo al equipo de gobierno. Son las 12:30, pues si quiere terminar el último argumento que tenga pendiente. Pues yo para terminar, pues es que media hora se va volando, la verdad, y yo muchas veces se pone uno a tratar muchos temas y no los atiende con toda todo el tiempo que quisiera. Pero en definitiva, yo quiero trasladarle a los ciudadanos de Ubrique que estamos en un momento de negociación o de análisis de los presupuestos municipales, donde el Grupo Socialista quiere conocer la opinión de los colectivos locales, todos los colectivos que se encuentran en el Consejo Económico Social, y además se valoren determinados servicios como pueden ser el agua, determinadas actuaciones como el mercado de abasto antiguo, otras infraestructuras que se encuentran cerradas. Y bueno, y en esa línea en la que el Grupo Socialista está poniendo sobre la mesa, y también gestiones indirectas como son las contrataciones municipales que garanticen la igualdad de oportunidades de los ubriqueños y ubriqueñas. Uh-huh. Así que con esa última conclusión, si te parece, nos queda más agradeciendo a Isabel Gómez, secretaria local del PSOE en Ubrique, que nos haya atendido hoy en el espacio de política local. Muchas gracias a vosotros, tardes. Como siempre.